penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo. Io penso positivo perché sono vivo e perché sono vivo. Niente nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente nessuno al mondo potrà fermare. Yo pienso positivo porque creo que este programa va a estar increíble el día de hoy. ¿Cómo están, muchachos? Ya llegamos a... Llegamos con tus renegados de cada sábado. Como siempre les digo, soy el René y los voy a estar acompañando durante una hora con la mejor música. Ya pasó la semana y aquí estamos, ¿ah? Como siempre en este compromiso, la gran comunidad de renegados nos juntamos cada sábado a recordar y a viajar en el tiempo con la mejor música. Hoy les tengo una parrilla programática increíble. Tengo primicias que les aseguro que no tienen idea. Como por ejemplo, les vamos a estar contando de el nuevo trabajo de Michael Jackson, que se estará estrenando próximamente. También te estaremos contando de lo nuevo de George Michael, también un trabajo póstumo luego de su fallecimiento. Esto y mucho más, solo si te quedas en el Renegados. Saludos, peticiones musicales. Estaremos complaciendo también a todos los amigos que nos escribieron durante la semana al +569 459 69816. Uscire dal metro quadro dove ogni cosa sembra dovuta. Guardare dentro alle cose c'è una realtà. Gracias por sus comentarios en nuestra página de Facebook Renegado Producciones. Y si ya estás conectado, estás disfrutando de este tu programa, recuerda compartir nuestro link para que agrandemos cada vez más, ¿eh?, cada vez más nuestra gran comunidad de renegados. ¿Qué tal la cortina? ¿Les parece bien o no? ¿Si quieren la cambio o no? ¡No! ¡Tremendo! Giovanotti, yo pienso positivo, cortina que nos va a estar acompañando durante todo el programa en este Tu Renegado. ¿Saben quién volvió esta semana? Después de semanas, ¿ah?, que nos estaba haciendo su microespacio de internet. Está en el estudio, aunque va a ser su microespacio más adelante. Ya está en el estudio, invitado especial del día de hoy, el Vigi. ¿Cómo estáis, Vigi? Bien. ¿Y qué pasa, renegados? Volví al estudio y los sorprenderé con mi sección. El Vigi ya está listo y dispuesto con sus audífonos. Ahí vamos a subir una foto un ratito más para que vean con qué ganas, con qué energía estamos comenzando este Renegados. Quédate en sintonía porque esto ya comienza. A ponerse cómodos, el Renegados ya comenzó. Ponte tu cinturón de seguridad, que esto parte y no vuelve más. Lo que comienza a sonar de inmediato es Queen en Renegados. Shooting star leaping through the sky like a tiger. time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time. Ya comenzamos con todo este Renegados, ahí abrimos con Queen. Oye, qué buen tema. Perfecto para abrir los fuegos en este programa Renegados de este 9 de septiembre. ¿Cómo va pasando? A una semana de celebrar las fiestas patrias en nuestro país, en Chile. Recalco en Chile, porque sabemos que nos escuchan de todas partes de Latinoamérica. Así que para todos, vaya nuestro saludo, ya que nosotros, los chilenos, estamos celebrando las fiestas patrias. Vamos a partir de inmediato con unos datos increíbles. Voy con una bomba. Les aseguro que no tienen idea de lo que vamos a hablar a continuación. Michael Jackson está de vuelta con un nuevo trabajo. Mira, Scream, el nuevo disco de Michael Jackson que se lanzará a fines de septiembre. Oye, a pocos días estamos del nuevo lanzamiento de... No es un nuevo trabajo, pero sí una compilación de éxitos de Michael Jackson. Mira, la repentina muerte del rey del pop impactó a sus millones de fanáticos a lo largo de todo el mundo, un 25 de junio del 2009. En ese entonces, el artista realizaba la gira This Is It, que quedó inconclusa, y cuyos trabajos fueron recopilados en un CD póstumo que llevó el mismo nombre de la gira. Oye, sí, un espectáculo increíble, ¿eh? No alcanzó nunca a salir a la luz, pero lo que pudimos ver en el ensayo de This Is It es simplemente espectacular. A 8 años de su fallecimiento, Sony Music lanza un nuevo álbum póstumo que lleva por nombre Scream y que recopila 13 de los temas más bailables del intérprete de Bad. Algunas de las pistas son Thriller, Ghost y Dirty Diana. Según informa Sony Music en un comunicado, la selección de canciones de Scream refleja cuánto le gustaba al rey del pop el día de Halloween. Caracterizado por personajes que se transforman, los disfraces, las sorpresas, las luces y las sombras. Es por eso que este nuevo trabajo de Michael Jackson se va a lanzar el 29 de septiembre, poquito antes de Halloween. Scream, el nuevo disco de Michael Jackson que se lanzará a fines de septiembre, te lo hemos presentado y te lo contamos en exclusiva en tu Renegados. Oye, estuve revisando el tracklist de... Mira, va a estar This Place Hotel, Thriller, Dirty Diana, Torture, Leave Me Alone. Son temas que no necesariamente son los que más conocemos, pero tienen que ver con este lado más oscuro, el lado más juguetón de Michael Jackson, que tienen que ver con lo más ligado a lo muy parecido a las películas de terror, ¿eh? Por ejemplo, el tema 13 que viene es Ghost, que es este tremendo videoclip que tiene con los fantasmas. También Leave Me Alone y Scream, Dangerous, entre otros. Les tengo una exclusiva, no podía ser menos, ¿eh? Una cosa es que te cuente de lo nuevo de Michael Jackson y otra, aunque no lo crean, es que les dé un adelanto de este CD, ¿sí? Es así como trae un bonus track este CD llamado Blood on Dance Floor X Dangerous. Es una mezcla que hicieron los tipos de White Panda con los mejores éxitos de Michael Jackson. Sale el 29 de septiembre, pero hoy te los vamos a presentar en exclusiva en tu Renegados. Nos vamos a la música con lo nuevo en exclusiva de Michael Jackson. Lo que comienza a sonar es Blood on Dance Floor X Dangerous en Renegados. Oh, Sigues en la compañía del Renegados, como siempre, acompañándote cada sábado desde los estudios del Renegado Producciones. Yo pienso positivo porque son vivo, porque son vivo. Yo pienso positivo porque son vivo. De fondo escuchas al gran Jovanotti, que nos acompaña como cortina musical del día de hoy con Yo pienso positivo. ¡Qué temazo, ¿eh? Difícil no contagiarse! Seguimos haciendo el Renegado. Recuerda, la página de Facebook está todo el tiempo disponible. Nuestra página Renegado Producciones, para que revivas este programa y todos los programas del Renegado. ¿Te perdiste el especial que vuelva a los lentos de hace un par de semanas? Ahí está, solo tienes que ingresar a nuestra página Renegado Producciones. A propósito, les estuve compartiendo esta semana un tremendo video de los autos locos. Si aún no lo ven, les digo, váyanse a la página Renegado Producciones. Algunos amigos que ya lo vieron, les encantó, lleva varias reproducciones. Es un video hecho con personas, ¿eh? Con personas reales, que es de un comercial de una marca de autos espectacular que hicieron ahí la competencia de los autos locos, pero en persona. Si no lo han visto, por favor, vayan a nuestra página Renegado Producciones. Hoy 9 de septiembre te contamos, como cada sábado, qué pasó un día como hoy. Un 9 de septiembre, pero de 1956, Elvis Presley salta a la fama tras aparecer en el popular programa estadounidense El Show de Ed Sullivan, que logra el éxito de audiencia en televisión más alto de todos los tiempos. Supera grupos como The Doors, The Who, que también se llegan a presentar con Ed. También un 9 de septiembre, pero de 1960, nace el actor británico Hugh Grant, quien participa en películas como Pasiones privadas de una mujer, Lunas de hiel, Cuatro bodas y un funeral, Nueve meses, Un niño grande y Paddington 2. También en un pueblo llamado Notting Hill, junto a Julia Roberts. ¿Eh? Así que hoy está de cumpleaños el gran Hugh Grant. Otro grande del cine también está de cumpleaños el día de hoy. En 1966 nace uno de mis artistas favoritos. junto al Vigi también, mi hijo, al Rey Tomás. Nosotros somos fanáticos de Adam Sandler y hoy está de cumpleaños el maestro del humor, guionista Adam Sandler. Debuta en el programa de televisión Saturday Night Live. En su carrera cinematográfica sobresale con títulos como El Aguador, Las 50 primeras citas, Cabezas huecas y últimamente también ha estado en muchas películas como en Soy como niño y entre tantas otras más. Ha sido nominado a los Globos de Oro, si bien los humoristas no siempre reciben premios como los Oscar o premios como los Globos de Oro, este ha hecho una carrera increíble. Ya es productor, guionista, las tiene todo ahí el gran Adam Sandler. Todo esto pasó un día como hoy, te lo contamos solo por Renegados. Vamos a la música de inmediato. Lo que comienza a sonar es Robbie Williams, Rock DJ, en Renegados. Me with the floor show, kicking with your torso. Boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. For your masses, give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love, then you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can, it's time to move your body. Stop, stop, DJ. Seguimos avanzando en este Renegados. Ahí rescatábamos a Robbie Williams con Rock DJ a esta hora de la noche. ¿Qué tal lo están pasando, muchachos? Nosotros acá con toda la energía acompañándote como cada sábado a eso de las 20-30 horas. Casi siempre durante una hora, pero a veces nos pasamos. Yo creo que hoy día nos vamos a pasar también, ¿eh? Así como vamos, tenemos mucho contenido para entretener tus oídos. In quanto credo, non credo nelle divise, né tanto meno negli abiti sacri. Saludos hasta hora de la noche, como siempre está en línea con nosotros por WhatsApp la Cecilia. Siempre nos dice hola, saluditos cuando estamos ahí en el programa. Así que para ti, Cecilia, de seguro nos estás escuchando. Un saludo cordial y un abrazo gigante a la Cecilia, que también fiel auditora del Renegados. Oye, también quiero mandar un saludo especial. Hace rato que no lo saludo. Al Eduardo Guerrero. ¿Cómo está ahí, Eduardo? ¿Cómo está el programa? ¿Qué tal? Oye, el Eduardo siempre nos está escuchando cada semana, ¿eh? Y siempre lo que más me llama la atención, que se queda pegado con nuestras cortinas. Y siempre dice, oye, qué buena cortina. Estáis poniendo buenas cortinas, me dijo el otro día. Y de hecho, me da mucha risa. Nos escribió también al WhatsApp el Eduardo el otro día que hicimos el especial, que vuelvan los lentos. Y el Eduardo decía, qué buena, porque hace rato que no baila un blue. Me acordé que de veras que nosotros tampoco le decíamos lentos en los 80, le decíamos blue. Así que ahí me ponía una risa el Eduardo. Efectivamente, los lentos, o cuando sacábamos a bailar en nuestra época de los 80, le llamábamos los blue. Así que para el Eduardo, compadre, un saludo, compañero, un abrazo y siempre gracias por estar ahí en la sintonía del Renegados. Un fiel renegado también desde los inicios de Renegado Producciones. Yo pienso positivo porque son vivo, porque son vivo. Yo pienso positivo porque son vivo y porque son vivo. Así que ya es hora que te podamos entregar un tema de aquellos. El Eduardo es todo un galán, así que dije yo, tengo que buscar un tema que esté acorde con el Eduardo. Así que Eduardo, sé que te voy a sorprender, ¿eh? Pero este tema de seguro te va a gustar, ¿eh? Que va con tu estilo, Eduardo. Así que, atento, compañero, un saludo, un abrazo desde acá, desde los estudios del Renegado Producciones. Nos vamos de inmediato para el Eduardo, donde quiera que estés, Eduardo, escuchando nuestro programa. Lo que comienza a sonar es Kiss, Tom Jones en Renegado. To turn me on, I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. You gotta not talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama, I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Think I better dance now. We'll be right back. match your shoe size, maybe we could do the tour. You don't have to watch Dynasty to have an attitude. You gotta leave it all up to me. My love will be your food. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm open back to the wheel. I just want your extra time and your kiss. Completamente positivo, seguimos haciendo Tu Renegado, siempre desde los estudios del Renegado Producciones, como cada sábado, o como cada domingo, o como cada lunes, depende de donde tú estés escuchando y cuándo estés escuchando tu programa. Yo pienso positivo porque son vivo, porque son vivo. Yo pienso positivo porque son vivo y porque son vivo. Niente nessuno al mundo potrà fermarmi da ragionare. Oye, próximamente vamos a estar cumpliendo un año del Renegado, ¿sabes? Estos días me di cuenta que el primer programa lo hicimos el 1 de octubre. Si bien antes hacíamos otros programas de Renegado Producciones, este programa, Tus Renegados, cumple ya un año y vamos a celebrarlo como corresponde. Vamos a estar regalando algunas cosillas por ahí, así que atentos a compartir, a participar en nuestra página de Facebook, porque vamos a estar eligiendo a los Renegado adictos más fieles del programa, a los que nos postean, a los que nos escriben por WhatsApp, y a ellos, ojo, que les vamos a estar avisando de un regalito celebrando el aniversario del Renegados. Yo pienso positivo porque son vivo, porque son vivo. Yo pienso positivo porque son vivo. Bueno, y se los comenté al comenzar el programa, hoy teníamos visita, ¿eh? Está el DJ en el estudio porque me dijo, oye, quiero retomar mi sección. La vez anterior había venido a contarnos de videojuegos. No sé qué nos trae hoy día, pero siempre nos trae alguna sorpresa. Así que de inmediato, lo que comienza a sonar es la cortina característica de la sección del DJ. Mira. A esta hora de la noche, los datos de internet, las recomendaciones a cargo del DJ en su sección Doble Clic. Hola, ¿cómo están, renegados? Sí, volví al estudio con mi sección Doble Clic. Y hoy vengo preparado con unas recomendaciones de canales de YouTube. Sí, por ejemplo, si les gusta el terror, la diversión y buena música, les recomiendo iTone Gameplay. Tiene más de 8 millones de suscriptores. Tiene muy, muy buenos videos. A mí me gusta, en todo caso, por el terror. Me gustan, sí, las cosas de miedo. Y otro canal muy bueno para los fanáticos de Nintendo, que tiene más de 130.000 suscriptores, se llama Mundo N, para los fanáticos de Zelda, Mario, datos de la Nintendo Switch, de cualquier cosa de Nintendo, se los recomiendo. Espero que les haya gustado. No se les olvide entrar a Renegados. Mi sección es muy buena, lo sé. Gracias por escuchar y me despido aquí con este buen dato. Y bueno, adiós. Oye, ahí estaba el Villa, nos traía su sección, nos dejó algunos datos. Dos canales de YouTube bastante interesantes, ¿ah? Lo voy a publicar de inmediato en nuestra página Renegado Producciones para que puedan saber cuáles son los canales que recomendó el Villa. Me gustó, ¿ah? Me gustó esta sección Doble Clic que nos ha traído el día de hoy. Luego de quedar completamente informados, con el doble clic nos vamos de inmediato a la música. Lo que comienza a sonar es Debbie Gibson, El Renegado. Let's Yo pienso positivo porque son vivos. Ahí estábamos rescatando a Debbie Gibson hasta hora de la noche en Tus Renegados. Recuerda que siempre puedes programar durante toda la semana al más 569-459-69816. También escribirnos en nuestra página Renegados Producciones, que está disponible durante toda la semana para que nos hagas tus comentarios, peticiones musicales o que disfrutes también del contenido que generamos durante prácticamente todos los días, ¿eh? Oye, un buen panorama, como siempre, es el cine, ¿eh? Y sobre todo esta semana que vienen unos estrenos increíbles que estábamos esperando hace mucho rato. Te lo vamos a contar todo en tu espacio Fiebre de Cine. Oye, la cartelera está increíble para esta semana con los estrenos que han llegado a nuestras salas nacionales. Es así como te vamos a contar que, para los más pequeñitos, se estrenó esta semana la película Ozzy, Rápido y Peludo. Ah, una película infantil y de perritos que recomendamos para los más pequeños de la casa. Si te gustan las películas de acción y fantasía, lo que te tienes que ir a ver al cine es la película Guardianes. Esta viene desde Rusia, ¿eh? Estuve leyendo algo de esta película. Mira, la crítica no estuvo muy buena con ella, pero yo siempre digo, anda a ver la película y saca tus propias conclusiones, ya que la crítica dice que los efectos especiales y la trama no son muy buenas. Yo, si tengo la oportunidad, igual la voy a ir a ver, porque de verdad, por lo menos por carátula no se queda, ¿eh? Guardianes, recomendación del Renegados para esta semana. Pero aquí me detengo un poquito. La otra película que tienen que ir a ver, pero por favor vayan a verla, es la película de terror It. La película Eso. Película basada en la novela de Stephen King, que hace muchos años atrás, en 1989, ya tuvo su primera versión, con una película que duraba 3 horas, que era la película esta del famoso payaso diabólico, que tenía como frase, aquí todos flotan. Cada vez que hacía desaparecer a un niño del barrio. Es una película de terror, de verdad, por lo menos la primera versión, uno en los 80, quedamos alucinando, ¿eh? John Ritter, entre otros, trabajaba en esa película. Así que es una muy, pero muy buena película. Hemos visto algunos trailers de la adaptación hasta ahora, y la verdad es que viene mucho más terrorífica, mucho más gore. Mira, tiene una ensalada de dientes el payaso a la que vivo ahora, súper terrorífico, unas tomas que aparece desde lo más oscuro, pero lo que a mí más me gustó es que respeta la base de la primera película. Hay tomas que son muy, pero muy parecidas. Otra cosa que te puedo comentar de esta película, descubrí también investigando que el director es argentino. Increíble, él ya había hecho la película de terror Mama y a él le dieron la oportunidad de hacer esta película. En una entrevista que estuve leyendo hace poco de él, él decía que siempre le gustó la novela de Stephen King y que era un placer poder hacer esta película de terror. Hoy te recomendamos It, que no puedes dejar de verla en nuestras salas nacionales. Con todos estos estrenos, ¿Seguirá igual el ranking de Renegados? Te lo contamos a continuación. Por una nueva semana se mantiene en el lugar número 5 la película Duro de Cuidar, Samuel L. Jackson. Ahí en el número 5 se mantiene, afirmándose del ranking, aún no se va. La verdad que se las recomendé la semana pasada. Buena película para ir a ver y divertirse. En el número 4 baja un lugar la película Emoji, la película, también casi despidiéndose del ranking. En el número 3 la película Locos por las Nueces 2, para que la puedan ir a ver ahí con sus hijos, en familia, para todo espectador. Una película que te recomendamos. En el número 2 hay sorpresas. Una película que había estado por 3 semanas en el primer lugar, fue delegada al segundo. Ahí les digo por qué era. En el número 2, la película Annabelle, la creación, que estaba siempre en el primer lugar durante todas las semanas, se va, señores. Se va al segundo lugar, porque en el primer lugar se queda la película que les recomienda el Renegados esta semana, la película It, Eso, los payasos. Si tienes miedo a los payasos, fobia, no la vayas a ver porque vas a sufrir. En el número 1, IT, eso, en el ranking de renegados. Oye, yo he visto puros trailers y ya estoy loco con esa película. Así que esta semana, o la próxima semana, les voy a estar contando de la película porque lo voy a ir a ver, ¿eh? Lo voy a ir a ver, sí, oh, sí, lo tengo agendado de las cosas importantes de la semana. Nos vamos de inmediato a la música. Como siempre, para los que conocen nuestra sección, nos vamos con música de películas. Lo que comienza a sonar es parte de la película Volver al Futuro. Esto es Power of Love en Renegados. Sigues a la compañía del Renegados. completamente positivo. Estamos desde los estudios transmitiendo energía positiva, viajando en el tiempo con tu música de los 70, de los 80 y de los 90. Yo penso positivo porque son vivo, porque son vivo. Yo penso positivo. El gran Jovanotti hoy acompañándonos como cortina musical del programa. Quedamos completamente informados del cine en nuestro espacio Fiebre de Cine y ahora nos toca darles otra primicia. ¿Qué les pareció la presentación de Michael Jackson y el nuevo compás que se estrena el 29 de septiembre de este mes? Ah, y ahí estuvimos presentando un adelanto. Pues bien, llegó la hora de otro adelanto increíble. Hace muy poco estuvimos hablando del fallecimiento de George Michael. Y les voy a contar lo siguiente. Oye, un 25 de diciembre del 2016 murió George Michael. Increíble que ya se vaya a cumplir 9 meses, ya casi vamos para el año. Y esta noticia de verdad los va a impactar. Dice, Sony Music se enorgullece en presentar el nuevo single de George Michael. Con estas escuetas palabras, la casa discográfica anunció la liberación del primer sencillo de George Michael luego de su muerte. La canción se titula Fantasy y es el remix de una canción homónima lanzada en 1987 dentro del álbum Fate. Este es uno de los trabajos que el artista planeaba publicar durante el 2017. Fantasy se pudo escuchar por primera vez al aire el día de hoy a las 9 a.m. de la mañana por la emisora BBC 2 en el programa de Chris Evans. Esperamos hacer sentir orgulloso a los fans, dijo el locutor. George Michael, como les decía, murió a la edad de 53 años en Inglaterra por causas que en un principio se declararon desconocidas, pero luego se trabajaron hipótesis como paro cardíaco, miocarditis e hígado graso. Sus restos reposan en el cementerio de Highgate en Londres. El desaparecido George Michael dejó este trabajo que tenía pensado estrenar el 2017 y les contaba que esta mañana se tocó por primera vez en el mundo la canción Fantasy en una emisora de la BBC. Y así como las grandes emisoras de Inglaterra, en este caso la de la BBC, Renegado Producciones no podía quedarse ajeno a esto. Teníamos que tener el estreno. Muchachos, momento de ponerse cómodos. Si alguien está hablando por ahí, dígale silencio, porque este sí que es un estreno de estreno. Para ustedes, en exclusiva en este Renegados, lo que comienza a sonar es lo último de George Michael, Fantasy en Renegados. One day you say you love me, the next you tell me you don't. One day you say you will, but the next you tell me you won't. Hey little baby, there ain't much point me hanging around, yeah. Can you want to love me now? One day you make me feel that your love is in my hands. One day you say you'll stay, but the next you're changing your plans. Hey little baby, there ain't much point. It's kind of funny that you think that I'm the boy to make you cry. I can make you happy if only for a while, little baby. Oh, little baby, I can give you all. short to make you cry. I can make you happy if only for a while, little baby. Oh, little baby, I can give you all the love that your heart. You take someone's heart and you kick it around. Keep on picking it up so you can watch it come down. Ya estamos llegando casi al final del programa del día de hoy. Gracias por la sintonía, gracias por los comentarios. Como siempre aquí, desde los estudios del Renegado Producciones, te acompañamos, te hacemos recordar buenos tiempos con este Tú Renegados. Yo pienso positivo porque son vivo, porque son vivo. Yo pienso positivo porque son vivo y porque son vivo. Niente, nessuno al mundo podrá fermarme da ragionare. Niente, nessuno al mundo podrá fermare, fermare, fermare. Questo ma che viene che va, questo ma che va, questo ma che viene che va. Io penso positivo, ma non vuol dire che non ci vedo. Io penso. Seguimos haciendo el Renegados, estamos revisando ahí también comentarios que tuvimos durante la semana en nuestra página de Facebook. Es así como nos escribía la Anita. Anita Rosa Ruiz. ¿Ah? Estuvo el programa espectacular, dice la Anita, también fiel auditora del Renegado. Bueno, buenísimo, me encantó. Cortísimo lo encontré. Sí, varios amigos me dijeron esta semana que lo encontraban un poco corto. Pero les quiero decir que se han mal acostumbrado, porque el programa duraba una hora. Lo que pasa es que varios programas nos pasamos como una hora y media. De hecho, hoy día yo creo que nos vamos a pasar un poquito también. Quería saludar también a Las Rosas, dice que estuvieron de santo el 30 de agosto. Sí, toda la razón, el 30 de agosto. Así que para ti, Anita, para ti, Anita Rosa, saludos también. Y también mira cómo ahí los renegados se saludan entre ellos. También saluda a la Rosita de Melipilla, que estuvo de cumpleaños. Así que la Rosita Ulloa, que estuvo de cumpleaños. Oh, oye, a la Rosita le... Infidencia, le hicimos un regalo especial porque es fanática. Lo regalamos ahí. Seguramente después, ojalá lo suba ahí a la página de Facebook, una fotito tomándose un cafecito ahí con su regalo. No quiero decir más, pero por ser fiel auditora se ganó un regalo del Renegados. También la Rosita nos dice: quería dar las gracias a Renegados por el saludo de cumpleaños y por ese gran temazo de Creedence. Me alegraron mucho, como todos los sábados. Excelente el programa. Saludos y cariños a todos los Renegados. Yo pienso positivo porque son vivos y porque son vivos. Ni de ningún al mundo podrá fermarme de razonar. Saludos a las Rositas, saludos a todos los amigos del Renegados, a todos los que están ya y los que llegaron esta semana también, nuevos a la página del Renegado Producciones. La Anita también nos hacía una petición musical y con esa nos vamos, ¿eh? Dice: quiero escuchar cualquier tema de los buenos de Maná. Gracias, Renegados, y saludos. Pues bien, aquí estamos, ¿eh? A complacer peticiones musicales. Ya casi terminando el programa, lo que comienza a sonar es Maná en Renegado. Sabes cómo te soñaba. Sí, los aplausos son señal de que estamos llegando al final del programa Renegados del día de hoy. Gracias por la sintonía, muchachos. Gracias por la buena onda. Nosotros, como siempre, con todo el cariño, hacemos el programa preparándolo durante toda la semana. Saludos a la Yesenia, que de seguro debe estar escuchando el programa esta semana también. De hecho, la semana no, me preguntaba y me decía, ¿a qué hora preparan ese programa? Te lo digo, Yesenia, siempre lo hacemos, revisamos el contenido y hacemos la pausa de noche. Y de noche, como cada sábado, te acompañamos también desde los estudios del Renegado Producciones desde las 20:30 horas. Hoy nos fuimos con dos primicias, ¿eh? De Michael Jackson y de George Michael. También te llenamos la cabeza ahí de ideas para ir al cine, ¿eh? Buenas películas de todos los tipos, infantiles, de acción. Y también recuerda, vayan a ver la película It. No se van a arrepentir. También te acompañamos con Un Día Como Hoy, secciones habituales. Y hoy también estuvo el Vigi con nosotros en su sección Doble Click. Como siempre les digo, recuerden compartir nuestra página Renegado Producciones. También hagan correr el link que les llega a sus teléfonos con el programa. Escúchenlo las veces que quieran. Recuerden, lo escuchaste una vez y puedes volver a escucharlo si quieres revivir los contenidos. Y esta semana nuevamente me preguntaron, es que no alcancé a terminar de escuchar y después no lo pude escuchar. No, entra al mismo link y podrás escuchar desde el inicio tu programa y volver a recordar los éxitos del Renegados. Oye, agradecer al Ville, gracias Ville por haberte quedado con nosotros hasta el final del programa aquí en el estudio. ¿Qué te pareció el programa del día de hoy? Muy bueno, buenos temas y mi sección buena también. Quería mandar un saludo. ¿Ya? ¿A quién le voy a mandar saludo? A la tía Marisa de mi colegio, que hace poco andaba preguntando si seguíamos haciendo Renegados. Y sí, aquí estamos. Oye, ¿de qué colegio, Ville? Del Terra di Bimbi. Ah, o sea, de hecho, hay gente que nos escucha allá. Así que mandemos un saludo a todos los del Terra di Bimbi también. Y en especial, a la tía Marisa. Perfecto, perfecto. ¿Algún saludo más, Villita? ¿Algo más que quiera decir? No, pero gracias por dejarme entrar otra vez al Renegados y hacer mi sección. Sí, pues, prepárate, ¿ah? ¿Eh? Cuando quiera usted es bienvenido aquí al estudio y, por supuesto, todos los amigos del Renegado Producciones estarán felices de tener datos de Internet. Recuerden que los dos canales de YouTube que recomendó el Vigi también lo pueden revisar en nuestra página Renegado Producciones. Comenzamos a cerrar el programa y, como siempre les digo, soy el René y el Vigi. Y los volvemos a encontrar la próxima semana a eso de las 20:30 horas para que juntos hagamos un nuevo capítulo de El Renegados. Por supuesto, recuerda, Renegado Producciones, 20:30 horas como siempre, ¿eh? Que tengan una buena semana, muchachos, que lo pasen muy bien. Chao, chao. Chao.